Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de todas nuestras plataformas y nuestro grupo de comunicación. En la radio convencional, ya sabes, en el 101.4. Está sintonizando Teleelche en Radio Marca. También a través de la TDT en Teleelche, en nuestra televisión. Y por supuesto en nuestra web, teleelche.es. Y en las aplicaciones móviles y en tu tablet, en Teleelche. Arrancamos una nueva edición para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que hoy ha tenido y tiene jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar una difícil salida. El domingo en la Romareda a las 12, Zaragoza-Elche. El vestuario respalda el cambio de estilo de Rubén Baraja. Para Alex Martínez, el lateral zurdo, no es un cambio radical. Lo primero es defender bien. Luego atacar, Alex Martínez. Bueno, tampoco es llamarlo cambio. Pienso que encajar 8 goles en 2 partidos, pues tiene que hacer algo y tiene que mirar pues el aspecto defensivo, pero no de los defensas, sino de los 11 de campo, ¿no? Y sí que es verdad que el míster pues ha trabajado esas 2 semanas el aspecto defensivo y hemos aprendido de los errores que hemos cometido y ahí estamos, ¿no? Y pienso que tenemos que partir de la base de defender bien, y si el equipo defiende bien, al final ataca bien, ¿no? Y él, como tenemos que ganar los partidos, como lo ganábamos antes también, que defendemos bien y luego teníamos 3 ocasiones, metíamos 2, ¿no? Y bueno, era cierta portería, pues bueno, un día las mete, otro día no las mete, pero bueno, si dejamos la portería a 0, creo que va a ser bastante más difícil que nos gane. Lo decía anoche en A Todo Gol un Alex Martínez que también reconocía que tienen equipo para tener posesión, pero que si tienen que defender 90 minutos para ganar, lo firma. Para Ilie no han cambiado su forma de ver el fútbol, pero sí es cierto que el objetivo ahora es minimizar errores. Cuando se ha cumplido prácticamente un cuarto de competición, el Elche suma 15 puntos en 10 partidos. Con esta progresión, los blanquiverdes firmarían 62 puntos en la jornada 42. Significaría permanencia de sobra y puntuación insuficiente para jugar la liguilla del playoff. Estamos repasando pues en los últimos años cuáles han sido las puntuaciones, y fluctúa en los últimos 7-8 años entre los 66 puntos la mínima y los 71 la máxima. Es decir, que entre los 66-70 puntos suele estar cada año los puntos necesarios para jugar el playoff. Y la salvación, pues ya sabéis, los sempiternos 50 puntos para salvarse. Hay años que no hacen falta 50, que hacen falta 48, 47, incluso algún año con 45 te ha salvado. Y otros es cierto que con 50 se ha descendido y has necesitado 51. Pero vamos, ahí está la frontera. El presidente del Elche, Juan Serrano, ante la posibilidad de reforzar el bloque en el mercado invernal, dice que de momento no hace falta. Juan Serrano. Fichajes. Bueno, de momento vamos bien, ¿no? De momento vamos bien, de momento no nos hace falta ningún fichaje. Nosotros tenemos la mejor plantilla que existe en la segunda división y ahora mismo no pensamos en fichar a nadie. Lo cierto es que el Elche sí va a poder contar con un fichaje, entre comillas. José Ángel, que fue operado en el mes de mayo de esa grave lesión de rodilla, la fractura, rotura del ligamento cruzado anterior, pues ayer ya empezó a entrenar con el grupo. Se espera que, al igual que Lolo, para el partido frente a Osasuna, tuviera ya el alta médica. Por cierto, Martínez Valero, que está en plena resiembra, llegan las fechas en las que teóricamente cambia el clima y hace frío, no solo hemos cambiado la hora, y bueno, pues el Martínez Valero se ha resembrado y se espera que esté en perfectas condiciones para el partido frente a Osasuna el domingo 8 de noviembre de 2015 a las 12 del mediodía. Por tanto, la plantilla entrenará a puerta abierta. El técnico del Elche tendrá que realizar los entrenamientos toda esta semana y la que viene en el campo anexo ante dos gallitos como Zaragoza y Osasuna, por lo que no podrá, bueno, pues tapar los entrenamientos, no podrá esconder cosas, pero bueno, yo creo que eso tampoco tiene demasiada importancia. Por cierto, que hoy se ha presentado bueno, pues una donación de sangre que va a haber en el Estadio Martínez Valero el próximo fin de semana. Y bueno, pues el club regalará entradas para el partido ante Osasuna a los donantes de sangre. El viernes por la tarde y el sábado por la mañana bueno, pues va a haber esa extracción de sangre. Recordemos que el Martínez Valero, sin duda, es uno de los puntos de toda la provincia donde más transfusiones de sangre se producen. De hecho, el año pasado más de 1.000 donantes hubo, y desde luego hace falta sangre siempre. Por ello es importante acudir a esta llamada el próximo viernes y sábado en el Estadio Martínez Valero. Bueno, estos y algunos datos más son los condimentos, los ingredientes que tenemos para el caldo de hoy. A ver si nos sale bueno el guisadito y, bueno, pues dejamos un buen sabor de boca. Abro escaparates, que tenemos cosas buenísimas que ofrecerte, y entramos ya con esos datos y protagonistas. Buenas tardes. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Adelántate al invierno con Ferroquei La Llave. Debido al éxito de acogida en la fireta del Camp del Chifira Hogar, Ferroquei La Llave amplía sus ofertas y descuentos en estufas de leña y pellet. Benefíciate de los precios en oferta de feria, pero solo por unos días. ¡Corre que se acaban! En Elche, Ferroquei La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. A aquí continuamos en el 101.4. El Elche se mide al Zaragoza el próximo domingo a las 12 del mediodía en la Romareda. No se enfrentaban desde la temporada 2008-2009, hace ya 7 años. Y estaba mirando yo aquí la clasificación, y estamos diciendo mucho que el Zaragoza, pues muy bien, ha reaccionado, está ahí arriba. Bueno, el Zaragoza está cuarto en playoff con 16 puntos, solo tiene un punto más que el Elche. O sea que si el Elche consiguiera allí ganar, no solo ingresaría en playoff, sino que adelantaría a los Maños, que sin duda son un equipo, pues ahora mismo en teoría uno de los principales aspirantes a conseguir plaza de ascenso. No en vano, tras el Almería. La Almería, el equipo con el mayor presupuesto, es colista. A veces son los contrastes de la segunda división. El segundo equipo con mayor presupuesto es el Zaragoza, al que le han levantado parte del veto salarial y que tiene un presupuesto superior a los 7 millones de euros. Es decir, dobla con creces el presupuesto del Elche Club de Fútbol. Zaragoza tiene un punto más, tiene 16 puntos. Por cierto, antes de que se me olvide, la Federación de Peñas, recordar que ha organizado viaje a Zaragoza en autocar. Les quedan 15 plazas para estar en ese partido. Viaje en autocar más alojamiento en hotel con habitación doble y desayuno por 85 euros. Bueno, pues los que quieran más información o viajar con las peñas pueden llamar al teléfono 616-287-966 o al 673-446-334. Hoy hablaba el presidente del Elche en la presentación de esa extracción de sangre, de esa donación de sangre que va a tener lugar este próximo fin de semana en el Estadio Martínez Valero. En esa presentación en la que está el presidente del Elche, ha estado también la Inmaculada Ronda, técnico de gestión de la Administración Pública, y Alfonso Parra, del Servicio de Promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la provincia de Alicante. Vamos a ver si son muchos los que se acercan este próximo viernes, día 30 y sábado 31. El viernes es desde las 4 hasta las 9 y media de la noche, la primera jornada, y el sábado desde las 9 hasta las 2 y media. El Elche va pues a regalar una entrada del partido ante Osasuna, que se jugará el 8 de noviembre, a todos los que donen sangre, y además los acompañantes al partido también podrán contar con descuentos. Por tanto, importante el donar sangre, y además de que es muy importante este acto social, pues y de ayuda al prójimo y a los más necesitados que necesiten este precioso líquido, pues también se llevan ese regalo. Hemos aprovechado también en la rueda de prensa para preguntarle al presidente del Elche por algunos aspectos de actualidad. En primer lugar, le preguntamos al presidente qué le está pareciendo la marcha del equipo. En la actualidad, noveno, con 15 puntos en 10 jornadas. Por cierto, que os hacía esa comparación o ese análisis de que cuando se ha cumplido prácticamente un cuarto de competición, llevamos 10 partidos, son 42, el Elche suma 15 puntos. Con esta progresión, si cada 10 partidos suma 15 puntos, el Elche se plantaría la jornada 40 con 60 puntos. Y en la jornada 42, en la última, pues con aproximadamente 62-63 puntos. Y a ver, esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Pero si sigue esta inercia, sumaría esos 62 puntos aproximadamente. Eso supondría que te salvas de sobra, porque la permanencia, como siempre, ponemos la barrera, la frontera en los 50 puntos, pero no te alcanzaría para el playoff por muy poquito. Tendrías que mejorar tu porcentaje algo para llegar a esos supuestos 68 puntos donde aproximadamente puede estar el playoff. Unos años ha hecho falta 66, otros 68, otros incluso 71, y en esa franja de entre 66 y 71 es donde cada año queda la última plaza, la sexta, que te da derecho a jugar el playoff de ascenso. Pues, ¿qué le pareció al presidente del Elche la marcha del equipo cuando llevamos ya 10 jornadas de liga? ¿No? El equipo, naturalmente, empezamos muy bien, hemos tenido un bache de un par de partidos y tal, Pues después le hemos ganado a Almería también, bueno, y el empate de esta semana aquí, pues también es bastante valioso, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí en la segunda división, pues nadie regala nada, ¿no? Aquí vamos a tener que sufrir mucho para estar ahí arriba, si queremos estar ahí arriba. Por cierto, estaba mirando yo aquí que el Elche Club de Fútbol también ha puesto para ver el partido, para acompañar al equipo para el desplazamiento a Zaragoza. Autocar, los que quieran adquirir y reservar entrada y billete de autobús lo pueden hacer a partir de hoy a las 5. El precio del pack es de 40 euros, 20 euros la entrada y 20 euros el bus. El aficionado que solo quiera adquirir la entrada debe hacerlo en las taquillas de la Romareda al precio de 20 euros. O sea que si solo quieres la entrada, que vas a viajar por tu cuenta, directamente en las taquillas de la Romareda, según el Elche, al precio de 20 euros. Los que quieran viajar en el autobús del Elche, 40 euros, 20 el viaje y 20 la entrada. Los que viajan en el autocar con el Elche, la salida será el domingo, día del partido, a las 4 de la madrugada, desde el solar situado enfrente del estadio, ya que hay Merca Estadio en el parking del Martínez Valero. La vuelta a tierras ilicitanas será pues a la conclusión del partido, es decir, al filo de las 2 de la tarde. También recuerda el club que los aficionados con puntos Frangifiel podrán descontar sus puntos del precio del billete del bus, siempre y cuando tengan puntos para afrontar la totalidad del billete del bus. Por tanto, tenéis varias posibilidades, o bien con la Federación de Peñas para pasar allí la noche del sábado, o bien con el club, que va y viene en el mismo día, o si queréis a nivel particular, pues ya sabéis, la entrada a la precio de 20 euros en la taquilla de la Romareda. Le preguntamos también al presidente del Elche, Juan Serrano, cómo veía él el cambio de planteamiento de Rubén Baraja en las últimas semanas. Bueno, yo no te puedo hablar mucho de eso. Eso quizás a lo mejor será mejor el míster que te pueda aclarar esas cosas. Yo veo partidos y, bueno, yo no se plantean de una forma, otros se plantean de otra, pero tampoco te puedo decir el porqué, ni el porque sí, porque no. Eso ya es el míster que te tiene el que os debe responder a esta pregunta. Yo veo que el equipo, pues naturalmente está bien, pues hay veces que las cosas no salen, pero bueno, en un porcentaje alto, muy alto, el equipo lo está haciendo muy bien. La respuesta del presidente, al que también se le decía de que parece que se ha alcanzado pues eso que hemos venido denominando en los últimos tiempos la paz social, o al menos una mayor tranquilidad institucional en el entorno. Sí, bueno, yo creo que sí. Yo no lo sé. Nosotros es que seguimos trabajando en esa línea, intentar apaciguar, no llevar las aguas todas a su cauce. Eso seguramente vosotros desde el exterior que lo podréis comprobar mejor que nosotros. Nosotros estamos aquí inmersos aquí dentro y trabajando todos los días para conseguir eso, ¿no? Que el Elche Club de Fútbol se hable solamente de fútbol y no se hable de otras cuestiones, ¿no? También se le preguntaba por la reunión que ha habido de peñas con el club, y esto decía Juan Serrano. Bueno, tuvimos una reunión. Hay varias peñas que no están federadas y bueno, aquí yo en mi opinión, y así se lo dije, es que deberían de estar todas federadas, ¿no? Estuvimos ahí comentando un poco el por qué sí y el por qué no. Y bueno, quedamos emplazados para tener una nueva reunión. Yo creo que la reunión fue muy, muy, muy, muy positiva. De todas formas, yo creo que tendríais que también hablar con ellos para ver qué es lo que opinan de aquella reunión, ¿no? En mi opinión fue una reunión muy positiva y que bueno, que todo, como hemos comentado antes, la paz social y tal, todo va encaminado en la misma dirección. Y la última, se le preguntaba por fichajes en el mercado invernal y si finalmente también se iba a fichar a un director general, que quedaba pendiente cuando ellos fueron elegidos. Uy. El director general de momento pues está parado. O sea, eso hay que esperar. Eso poco a poco, eso no corre prisa, ¿no? Eso ahora no toca, ¿no? Y en cuanto lo otro era, perdón, disculpa. Fichajes, pues bueno, de momento vamos bien, ¿no? De momento vamos bien, de momento no nos hace falta ningún fichaje. Nosotros tenemos la mejor plantilla que existe en la segunda división y ahora mismo no pensamos en fichar a nadie. Pues no dijo exactamente eso el secretario técnico de Olbacar. Dijo que bajo su punto de vista hacía falta en estos micrófonos, en Teleelche Radio Marca, un central, un lateral izquierdo y un media punta. Eso sí, para el mercado invernal, porque ahora no se puede. Bueno, sí se podría si hubiese alguno en el paro. Pero claro, si llevan el paro 2 o 3 meses, desde luego no sería un fichaje muy inteligente en estos momentos. Por cierto, conocemos ya el horario de la jornada número 15. Sabíamos hasta la jornada 14, que era el Elche Alavés sábado 21 a las 8 y cuarto de la tarde, el día del clásico Real Madrid-Barcelona, que se juega a las 6. Pues conocemos también la jornada 15, domingo 29 de noviembre, en el Carlos Belmonte, Albacete-Elche, domingo a las 5 de la tarde, ya horario de invierno. Jornada 15, domingo 29 de noviembre, Albacete-Elche, a las 5 de la tarde, es el, si no recuerdo mal, el desplazamiento más corto de la categoría en segunda, porque el resto, salvo Albacete y luego un poco Almería, el resto son todos bastante lejanos. Bueno, pues hemos escuchado al presidente del Elche, por cierto, repasando los números que nos deja siempre nuestro compañero David Marín, después de la jornada número 10, con este Elche que tiene 15 puntos, es noveno clasificado, pues desde que se otorgan 3 puntos por victoria, es el quinto mejor arranque del club en segunda división en cuanto a puntos. Y desde que se otorgan 3 puntos por victoria, es también el quinto mejor arranque del club en segunda división en cuanto a posición. Datos positivos para el que quiera ver el vaso medio lleno. El Elche no dejaba portería cero desde el día del Nastic. Se puso fin a una racha de 5 partidos consecutivos encajando algún gol y de 10 goles encajados en los últimos 3 encuentros. Tras conseguir dejar su puerta a cero ante el Leganés, los de Baraja pasan a ser de los segundos más goleados a los quintos, por detrás de Almería, Oviedo, Tenerife y Llagostera. Para, en este caso, el dato más negativo, pues 3 partidos sin ganar en el Martínez Valero, los empates contra Oviedo y Leganés y la derrota contra el Mirandés. El Elche no encadenaba una racha así en casa desde finales de 2014 e inicios de 2015, cuando estuvo 4 encuentros sin ganar. Córdoba, Atlético, Málaga y Villarreal, cierto es que era en primera división. En segunda, el Elche no encadenaba una racha así en casa en segunda desde finales de la campaña 12-13, cuando empató ante Girona, Barça B y Real Madrid, Castilla. El mes de octubre nos deja un bagaje más bien negativo. 4 partidos, 4 puntos. Merced a una victoria, un empate y 2 derrotas. En octubre, el Elche ha hecho 5 goles y le han hecho 10. También destacar que el Elche solo ha ganado esta temporada equipos recién ascendidos de Segunda División B, Bilbao Athletic, Nastic y Huesca, o recién descendidos de Primera, el Almería. Es decir, que todavía no ha ganado a un club que la temporada pasada militara en Segunda. Escucharemos luego a Ilie, que jugó su partido número 100 en Segunda División, 92 con el Barça B, donde marcó un gol, y 8 con el Elche. Por su parte, Cifu cumplió el partido número 50 en Liga Regular de Segunda División, 40 con el Girona, donde hizo un gol, y 10 con el Elche Club de Fútbol. Vamos a hacer una pausita y escuchemos a los futbolistas hablar de este cambio de estilo. A ver a ellos qué tal les parece. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. El Elche Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. 9.900 euros? No me lo creo. 9.900 euros. ¿En serio? Nuevo SEAT Ibiza, equipado con Read to Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros. ¿Qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. And your mother, brother, sister, father waiting at the door. It's so sweet, sweet. Makes me glad I'm only a stone's throw away. Seguimos en directo en la sintonía del 101.4. Estamos repasando aquí algunos datos que os iba a comentar ahora. La verdad es que es curioso, ¿no? En 10 jornadas al Elche no le han pitado ni un penalti en la Liga. El único que le pitaron fue en la Copa, que transformó Sergio León. 0 penaltis en contra en 10 jornadas. Y solo en los últimos 2 partidos ha habido 3 penaltis, no muy pitables, sino 3 penaltis claros. Los 2 de Almería, el que le hicieron a Cifu, bajo mi punto de vista, y el que le hicieron a Sergio León, reconocido por el propio comité de competición que fue penalti, quitándole la amarilla al futbolista y desacreditando al colegiado que se le enseñó por fingir, y luego el penalti que también le hacen en la segunda parte contra el Leganés a Javi Espinosa. Le tocan el tobillo y el árbitro tampoco pita. Pero bueno, dato que ahí queda. Y sobre el cambio de estilo, que es un poco el que ha originado el debate, o mucho el que ha originado el debate en las últimas semanas, sobre todo viendo, sobre todo yo diría la primera parte de aquí en casa contra el Leganés, pues solo hay que ver la posesión de balón. Posesión de balón esta jornada, Elche-Leganés, 43,6%. Segunda peor cifra de la temporada, solo superada por el 39% del día del Almería. Curiosamente, los dos partidos. Baraja ya avisó. Hay que minimizar errores. Y además es que me parece correctísimo, tiene que ser así. La pregunta es, ¿a costa de renunciar a tu estilo de sacar el balón jugado? Se lo preguntamos a los futbolistas, se lo preguntamos ayer en A Todo Gol Anoche a Alex Martínez. Sí, sí que es verdad lo que tú has dicho, ¿no? que llevamos 3 o 4 partidos que no estábamos dejando la puerta a cero, que nos metieron 8 goles en 2 partidos y creo que es excesivo, y sí que es verdad que los entrenamientos, pues estamos entrenando mucho la zona defensiva, porque sí que es muy importante tener la portería a cero, y así pues tenemos mucho más posibilidad de ganar el partido. Y bueno, el otro día pues conseguimos tener la puerta a cero después de unos cuantos partidos que no la hemos podido tener, y desde esa base pues intentaremos ganar los partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo venía de una racha mala, ¿no? De un bache, y es complicado ahora darle la vuelta a la situación, y poco a poco, pues el otro día ganamos en Almería, un gran equipo, y hicimos un gran partido todo, y esta semana no ha podido ser, pero bueno, sumamos un punto y estamos ahí, estamos a un punto de, si hubiésemos ganado, hubiésemos estado tercero, y si no, pues que la liga está todavía muy, muy apretada, queda muchísimo hasta junio, y tenemos que estar tranquilos. Y yo creo que si trabajamos como estamos trabajando, pues a los equipos que vendrán, pues le pondremos las cosas muy difíciles. Le preguntábamos al lateral zurdo qué Elche veremos a partir de ahora. Si el más cercano en los últimos partidos, es decir, el más conservador o defensivo, o el de las primeras jornadas, digamos, más jugón, ¿no? Más saliendo con el balón jugado desde atrás. Hombre, date cuenta que ahora los equipos vienen y ya nos conocen, ¿no? Al principio de liga, pues pues somos un equipo nuevo, como tú has dicho, y no, no se vean cómo jugamos, pero ahora pues los equipos vienen aquí, nos conocen, saben que nos gusta tener la posición de balón y cada vez pues puede ser más complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que partir de la base de mantener la portería cero, que siempre que hemos mantenido la portería cero hemos empatado o hemos ganado, y eso es lo más importante, ¿no? Y pienso que sí que es verdad que tenemos un equipo para tener posición de balón, que nos gusta tener la posición de balón, pero bueno, habrá partidos que vengan aquí, nos quitarán el balón y tendremos que sufrir y tenemos que aguantar el partido e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Es más, Alex Martínez, bueno, llega a afirmar que evidentemente prefieren tener la posesión del balón, pero que como en el día del Leganés, eso no supone tener las mejores ocasiones. Como te digo, no, yo prefiero no tener posesión de balón y tener nosotros las mejores ocasiones de gol y tener las mayores ocasiones para ganar el partido, pero bueno, el otro día las tuvimos y no la pudimos meter, y bueno, sumamos un punto, un punto importante, porque veníamos de una racha mala y pensamos que el punto no puede saber un poco a victoria, porque no hubiese gustado ganar el partido, pero sí que es verdad que es muy importante para nosotros, para tomar otra vez la confianza que teníamos antes y ahora pues a pensar en el Zaragoza, que es otro rival complicado, como todo en la categoría, y nada, y a intentar sacar los tres puntos allí en Zaragoza. Un rival, el Zaragoza, que por cierto, en su estadio, ha ganado tres partidos, no ha empatado ninguno y ha perdido dos. El Zaragoza allí o gana o pierde. Los tres que ha ganado, pues ganó al Alavés 1-0, ganó 3-2 al Almería y ganó 2-0 al Tenerife. Es decir, equipos que van por abajo, excepto el Alavés, que va en parte alta. Y los dos que han ganado allí, el líder y el segundo, los fuertes, los que están en ascenso directo. Allí ganó el Córdoba y allí ganó Osasuna, ambos por idéntico resultado, 0-1, es decir, diríamos que lógica absoluta. También le preguntamos a Alex Martínez, o mejor dicho, más que preguntarle, seguíamos debatiendo sobre el tema de la posesión de balón. Lo tiene clarísimo. Como te he dicho antes, pienso que tenemos un equipo para poder tener posición de balón, y nos gustaría tener posición de balón todos los partidos, pero como te he dicho antes, los equipos vienen aquí y ya nos conocen, o vamos allí y ya nos conocen, saben que nos van a presionar arriba para que no encontremos a gusto en el campo, y bueno, el Leganés pues sí que es verdad que nos presionó bien, y luego ellos pues tenían en medio campo a gente que les gusta tener el balón, y bueno, tuvieron mucha posición de balón, nosotros nos juntamos ahí y fue complicado de que nos hicieran gol. Yo pienso que hay muy pocas ocasiones de ellos en juego que nos hiciesen en peligro, y bueno, yo pienso de que la filosofía de juego tiene que ser mantener siempre posición de balón, pero sabemos que va a ser complicado, que todos los partidos no van a ser iguales, y tenemos que estar pendiente de todos los aspectos del juego, el balón parado, de la segunda jugada, no solo tener posición de balón, y si tenemos que estar 90 minutos defendiendo y la última jugada meter gol, pues yo lo firmo ahora mismo. Lo firmo ahora mismo, es más, para él lo que ha sucedido en los últimos partidos no es un cambio radical de estilo. Bueno, es muy complicado responderte. Lo vamos a escuchar, porque esa no es la respuesta, sino esta. Bueno, tampoco es llamarlo cambio. Pienso que encajar 8 goles en 2 partidos, pues tiene que hacer algo y tiene que mirar pues el aspecto defensivo, pero no de los defensas, sino de los 11 de campo, ¿no? Y sí que es verdad que el míster pues ha trabajado esas 2 semanas el aspecto defensivo y hemos aprendido de los errores que hemos cometido, y ahí estamos, ¿no? Y pienso que tenemos que partir de la base de defender bien, y si el equipo defiende bien, al final ataca bien, ¿no? Y él, como tenemos que ganar los partidos, como lo ganábamos antes también, que defendemos bien y luego teníamos 3 ocasiones, metíamos 2, ¿no? Y bueno, el acierto a portería, pues bueno, un día las mete, otro día no las mete, pero bueno, si dejamos la portería cero, creo que va a ser bastante más difícil que nos gane. Estaba repasando el tema de la posesión de balón. Ya os he dicho que los dos últimos partidos es donde menos posesión ha tenido el Elche, lógico, viendo los partidos. Y el Elche ha pasado de ganar la posesión en sus cuatro primeros partidos de temporada a hacerlo solo una vez en los seis siguientes. El Elche no tenía tampoco el balón en un partido jugado en casa, se refiere al del Leganés, desde el encuentro contra el Real Madrid de la temporada pasada, que tuvo solo un 38%. Para que veamos el cambio, que sí ha sido radical, que sí ha sido de estilo, que yo lo entiendo perfectamente, y además es defendible viendo los números donde de los últimos dos partidos ha sumado cuatro puntos. Lo que quizás a lo mejor no acabes de entender es que alguien pueda taparlo, ¿no? Es como lo de Rossi y la patada a Mar Márquez. O sea, vale, se te ha ido la olla. Pero vamos, se te ha ido la olla y a mí se me ha caído un mito. Y a mucha gente. Pero si tú terminas la carrera, pides disculpas de corazón, dices que pues, estabas en caliente y que no sabes cómo se te ha podido ir la cabeza, etcétera, etcétera, a mí no se me cae un mito. Porque sé que eres persona, que estás en caliente y que puede pasar, que somos humanos. Pero ve, si me cuentan la milonga encima de que resulta que es que Marc Márquez me ha dado un cabezazo a mí, a Rossi, entonces por eso se me cae el mito. No ya por la patada, que también, sobre todo por la falta de humildad al no reconocer lo que se ve en las imágenes claramente y que te deja en un horrible lugar, querido Rossi. Pongo este ejemplo porque es como ahora no querer reconocer que ha habido un cambio de estilo. Oiga, sí, ha habido un cambio de estilo, lo ve todo el mundo, que no pasa nada, que es normal que el míster busque soluciones ante la fuga de, pues eso, de agua que tenía el barco ilicitano con los goles encajados en los últimos partidos. Es normal. Lo que no sería normal es no reconocerlo, pero que tampoco pasa nada. Para terminar con Alex Martínez, una facilita. ¿Dónde estará el Elche en la jornada número 42? Bueno, es muy complicado responderte esa pregunta porque, como te he dicho antes, llevamos 10 jornadas y el último puede subir, el primero puede bajar y no te puedo decir dónde estará el Elche, pero sí que te puedo decir de que nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo todos los que estamos, los que no juegan y los que juegan, porque sabemos que es el bien para nosotros y es el bien para el club, y no tengo ninguna duda de que este equipo va a dar la cara todos los domingos y nuestro primer objetivo es la permanencia, como pienso que todos los equipos, y si vienen otras cosas mejores, pues mejor, ¿no? Nosotros vamos a luchar por todo y nuestro primer objetivo es la permanencia y tenemos que luchar por eso, y cuando consigamos eso, que es bastante complicado, pues ya aspiraremos a un poco más. Por cierto, firmaba hoy 27 de octubre jugar el playoff, disputar el playoff. Firmaba ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso pase, ¿no? Y que nos salgan las cosas bien, pero todavía queda un mundo, tenemos que trabajar muchísimo y ahora pues hay que pensar solo en el Zaragoza el domingo a las 12, que va a ser un partido súper complicado y que tenemos que dar 100% de nosotros, porque ya hemos visto esos dos partidos que encajamos 8 goles y sabemos que si no estamos en el partido, pues cualquier equipo te pinta la cara. Y la última, ¿piensa que Zaragoza y Osasuna les puede venir mejor el fútbol de estos equipos que teóricamente juegan y dejan jugar? Sí, puede tener razón ahí, porque son equipos grandes de la categoría que a lo mejor pues, te dan un poco más de posición de balón, de margen para que tenga. Pero bueno, después los equipos Zaragoza, Osasuna, que son los más potentes de esta categoría, pues en cualquier jugada pues te pueden hacer ocasión de gol. Y bueno, lo vimos el otro día en Almería, que nos costó un mundo ganar el partido. Ganamos el partido porque las ocasiones que tuvimos las metimos. Y sabemos que va a ser súper complicado, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor te cuesta más ganar un partido con un Llagostera, un Mirandés, que vas allí, campo pequeño y todo de segunda jugada, balón parado, a lo mejor vas al campo de Zaragoza, que es un poco más grande, que te dejan más posición de balón, a lo mejor te sientes un poco más a gusto al final pues tiene más posibilidad de ganar el partido. Vamos a esperar que sea así. Más deporte a las 7 con el remate. Mañana os espero, como siempre, aquí en la sintonía del 101.4 en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.